60 días se cumplen desde que los trabajadores de AGR Clarín decidieron tomar la planta gráfica del barrio de Pompeya. Hace 2 meses se presentaron a trabajar y encontraron las persianas bajas y un cartel avisando que estaban sus liquidaciones a disposición. Desde ese momento han decidido llevar adelante esta toma de la fábrica para denunciar que es falsa la crisis con la que se excusó la empresa para estos despidos. La amenaza constante de inminentes desalojos, hay audios también que están revelando cómo reclutan barras para apoyar esos desalojos y hay ataques desde el diario Clarín diciendo que tomaron la fábrica con violencia y que boicotearon y destruyeron las máquinas de trabajo. Los trabajadores justamente se la pasan difundiendo que eso no ocurre y cada vez encuentran más apoyo en sectores políticos, en sectores artísticos y sindicales que van acompañando su lucha. Estamos ya en contacto con Pablo Viñas, secretario general de la Comisión Interna de AGR Clarín. Pablo, buenos días. Diego te saluda. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Muy bien, Pablo. En principio, preguntarte hasta ahora cómo vienen los diálogos con los sectores que vienen negándolo, a pesar de que lo profesan, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo. Bueno, justamente estamos reclamando una vez más que tiene que haber una respuesta por parte del Gobierno Nacional, del Ministerio. Incluso estamos evaluando ahora, en minutos, justo tenemos una reunión con un equipo de abogados, si no hacemos ya una presentación penal contra Triaca por incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque realmente la situación es una burla, en el sentido de que estamos ante una empresa que es escandaloso que despida. Recientemente han publicado una nota con respecto a los balances, que son públicos del Grupo Clarín, públicos porque cotiza en bolsa. Y estamos hablando de que de ventas netas, el Grupo Clarín tiene 41 mil millones de pesos en el ejercicio 2016 y de ganancias 4 mil millones, es decir, estamos hablando de miles de millones de pesos. Una empresa de esta envergadura, que además ha sido beneficiada por el propio gobierno, ya no hablamos solo del Grupo Clarín, también la propia Arte Gráfica Rioplatense, por ejemplo, con la licitación de lo que es todo lo que fue la evaluación docente estudiantil para todos los estudiantes y todos los docentes de todo el país, se produjo acá en Arte Gráfica Rioplatense. Lo mismo, por ejemplo, la guía telefónica nacional y las páginas amarillas. Lo mismo los manuales escolares subsidiados por el Gobierno Nacional, por el Ministerio de Educación. Todo eso se ha hecho durante todo el 2016, incluso la guía se estuvo imprimiendo hasta el último día en que estuvo activa la planta, acá en Arte Gráfica Rioplatense. Entonces, una empresa que factura miles de millones de dólares, que tiene trabajo para tirar para arriba, que no tiene comparación con el trabajo que tenga ninguna otra gráfica, es increíble que se pueda despedir de esta manera sin que el Estado, sin que el gobierno tome ninguna carta en el asunto y que con los funcionarios digan que no pueden hacer nada, que el conflicto los excede. Así que bueno, nosotros estamos firmes porque pasa lo siguiente, constatamos que el trabajo está. Uh-huh. Está en todos los kioscos de diario, nos enteramos de que siguen incluso compitiendo con el resto de las empresas en la búsqueda de clientes, es decir, que la empresa sigue activa, incluso también en el plano legal. Acaban de presentar la justicia civil un interdicto de posesión intentando retomar la fábrica, con lo cual esto de que si nos decía a nosotros, casi burlándose el abogado del Grupo Clarín en audiencias en el Ministerio de Trabajo, que si era por ellos que nos quedamos a vivir, parece que no están así. Arte Gráfica Rioplatense sigue vigente en el plano comercial, en el plano legal, y quieren recuperar la planta, porque acá está la maquinaria de impresión más importante de Argentina y una de las más importantes de América Latina. ¿Estamos hablando de precarización de laburo? Porque digo, si lo mismo que se hacía en AGR Pompeya está saliendo de otros lados, quiere decir que están consiguiendo condiciones laborales más precarias para seguir imprimiendo lo mismo y optimizar más las ganancias. Bueno, es muy importante tu pregunta. En realidad, nosotros consideramos que ahora están gastando muchísimo más que antes. ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente. Primero, que no son todos talleres precarios donde mandan los trabajos. Y segundo, que por más que incluso alguien consiga un taller precario para tercerizar, el que saca la ventaja económica de la precarización es el empresario que precariza. Pero hay ciertos valores de mercado y Clarín tiene que pagarle la ganancia. Nunca pagándole la ganancia, pagando el transporte y todo lo demás, le va a salir más barato precarizar un laburo que hacerlo en su propia planta, con sus propias máquinas, y después teniendo que pagar salarios, que los empresarios lloran por los salarios. Estamos ante un escenario de ajuste que no tiene que ver con un problema de que los costos laborales y demás, lo discutíamos acá con la empresa un tiempo antes de este cierre que nosotros denunciamos como trucho, porque ellos y todos los industriales están en esta orientación de quejarse por los costos laborales y en particular por los salarios. E incluso ellos nos querían convencer de que el índice, la incidencia, perdón, del salario sobre el costo laboral había crecido muchísimo. Nosotros decíamos, mirá, disculpame, no somos expertos contables, pero un poquito de matemática elemental entendemos, y si hubo una devaluación del 50%, y tus insumos, la bobina, la tinta, son en dólares, la amortización de la maquinaria también es en dólares, porque la máquina se paga en dólares, no puedes decir que mi salario ahora incide más sobre tu costo laboral que antes. Es imposible. Entonces, ¿a qué realidad? Y de acá viene la fuerza también de nuestro reclamo y nuestra firmeza. En realidad es un cierre trucho. Estas máquinas no van a quedar apagadas indefinidamente. Ni piensa Clarín seguir haciendo las revistas en todos estos talleres donde lo está haciendo. Que algunos no son precarizados para nada. Incluso, te digo, están imprimiendo en Donnelly Chile, una gran empresa en Chile, en el país hermano de Chile. ¿Y por qué te parece entonces que cerraron Pompeya o este cierre trucho que indicas? Es una medida de fuerza de Clarín contra la organización gremial, contra un colectivo de trabajadores que tiene derechos y con lo que quiere arrasar. Que no es la primera vez que lo hace, ¿eh? También esto es importante porque al haber antecedentes también se refuerza esto que para nosotros no es una hipótesis, sino que es una realidad a ojos vista. Porque además tenemos datos de que la empresa quiere volver a producir todo y que está muy preocupada por esta lucha. Ellos no pensaban sacar de encima, pensaban que íbamos a estar un par de días y que iban a lograr quebrar a todo el mundo con sus presiones económicas. Ellos ofrecen una indemnización de 120, que para ellos es barata porque justamente se devaluaron los salarios, han hecho todo tipo de apretes y amenazas contra los trabajadores y pensaban que nos íbamos a dar por vencidos. Pablo, pero si bien te decía, sí, me parece importante, no es la primera vez. En su momento, cuando se privatizó Canal 13, arrasaron con los trabajadores que venían del Canal 13 estatal y tomaron gente ya sin derechos. En la redacción de Clarín, esto bajo el gobierno menemista, bajo el gobierno de la Rúa, en la redacción de Clarín, no había organización gremial, pretendieron hacer una elección de delegados. Cuando eligieron los delegados, les pidieron más de 100 periodistas y trabajadores. Algunos periodistas, como Ale, por ejemplo, que era la señora de Pablo Yonto, una experta en temas económicos, de petróleo, etcétera, no les importó nada, les pidieron a todos los periodistas para hacer tierra arrasada con sus derechos y su organización gremial. A nosotros mismos nos pasó en el 2004, bajo el gobierno de Néstor Kirchner, cuando todavía tenían buenas relaciones, 120 despidos en la fábrica. Es decir, que son cíclicamente Clarín, hace esto, como esto es una fábrica muy organizada, es el lugar de trabajo más organizado de todo el grupo Clarín, esto nosotros entendemos que lo hacen para golpear acá, pero también para dar una lección, entre comillas, a todo el grupo. Bueno, el tiro le salió por la culata, porque la lección que se está dando a todo el grupo es que si el grupo Clarín quiere arrasar con los derechos, si quieren aplastar los derechos de los trabajadores nos plantamos, no nos dejamos pisar la cabeza y acá estamos reclamando para poder volver a realizar la producción, para que se retome inmediatamente acá en la fábrica y no con trabajadores precarizados, sin derechos, huérfanos de organización gremial, sino con los laburantes que de hace décadas hacemos todas estas revistas, libros, guías y manuales escolares. Está bueno leerlo en la clave de lo político y no tanto de lo económico. Recién indicabas cuál sería la solución de fondo, que lamentablemente hoy parece lejos. Y quería preguntarte si entre los trabajadores que están sosteniendo esta toma de la planta se ha charlado la posibilidad de la conformación como cooperativa, de la recuperación, si es una dimensión que a ustedes les interesa. No, lo que nosotros tenemos como un claro objetivo es la reincorporación y que se ponga en marcha el Grupo Clarín. En ese con el Grupo Clarín, que es el que tiene el grueso del trabajo. Porque ahí pasa lo siguiente, una empresa justamente de estas dimensiones, acá tenemos la 3026, que es la rotativa más importante de Argentina y la más importante de la región. Te camina a 50.000 pliegos por hora. Entonces la dimensión de trabajo que vos tenés que tener es muy importante. Entonces, y muchas veces las cooperativas se hace por ahí, ¿cómo te diría?, una idealización de la cooperativa, pero la cooperativa en sí no implica un socialismo a nivel de una empresa, sino que es una forma más, digamos, de organizar una empresa en los marcos del mercado capitalista. Entonces muchas cooperativas lo que termina sucediendo es que terminan siendo tercerizadas para instrumentar una subexplotación sobre trabajadores. O sea, ha pasado empresas que presentan quiebra, etcétera, se cooperativizan y el mismo patrón que antes quebró le tira después toda la carga de la quiebra y demás a los trabajadores que se hicieron cargo de la empresa y después retoma la producción. Pero ¿qué pasa? Ya la cooperativa no rige el convenio colectivo, no rige la ley de contrato de trabajo, no rige la ley de asociaciones sindicales, y los trabajadores tienen que trabajar en condiciones precarias para el mismo patrón y para ejercer la misma producción. No, desde ya que esa modalidad no es a la que me refería, sí que vemos experiencias efectivas en otros campos donde no es el patrón reconvertido en cooperativa, sino realmente de trabajadores y trabajadoras organizados, ¿no? Sí, pero en general es muy difícil en empresas de esta dimensión. Claro. Porque justamente, ¿qué pasa? Acá nosotros, no quiero decir marcas, pero bueno, lamentable igual son todas. Acá, por ejemplo, Imprive, Carrefour, Coto, Jumbo, es decir, todas las grandes cadenas de supermercados del país, incluso las del interior, Coppel, etcétera, todas imprimen acá. Imprimen con Clarín, y van a seguir imprimiendo con Clarín. Nosotros acá hacemos una cooperativa y no van a venir a la cooperativa. Los manuales escolares subsidiados por el gobierno nacional. Macri no lo va a poner en una cooperativa, lo va a seguir haciendo con Clarín. Uh-huh. La guía telefónica nacional. Es decir, hay muchísimo. Y después todos los trabajos que son del propio Clarín. Claro. Entonces nuestro reclamo está en que si está el trabajo, están las máquinas, estamos los operarios, bueno, acá tenemos que voltear el capricho de Clarín. Ellos están presentando, como te decía, un interdicto de posesión. Ningún problema, que vuelvan cuando quieran. Si acá los estamos esperando. Los tienen que volver y que los trabajadores... El único problema que tienen que ellos ver es que el problema para ellos, ¿no? Uh-huh. Es que los trabajadores vamos a quedar adentro. Que vuelvan, si lo estamos esperando nosotros, lo que estamos enfrentando es una copa atrás porque ellos abandonaron la planta. Uh-huh. Nadie les impide que vengan a poner en pie la producción nuevamente. Pablo, es lo que estamos esperando y lo que buscamos. Un tema que nos preocupó mucho durante la semana pasada fue la circulación de este audio de WhatsApp de una supuesta persona que estaba siendo convocada como patota para ingresar a lo que sería... el desalojo de la planta de Pompeya de AGR, no para participar de la represión directa, porque esto lo haría Gendarmería, esto es lo que decía el audio, sino para aguantar los trapos después. En esta clave hablaba el pibe diciendo, bueno, una vez que se logre sacar a la gente de adentro de la planta, nosotros nos tenemos que quedar aguantando adentro. ¿Qué saben de ese testimonio? ¿Eso lo tiene la justicia? Bueno, hemos presentado la denuncia en la fiscalía, hemos aportado este audio, y entendemos que haciendo esta denuncia pública también hemos ayudado a disuadir esta posibilidad, incluso en la hipótesis de que ya hubiera una situación de cohecho, es decir, de un acuerdo económico de algún funcionario judicial con el grupo Clarín. El hecho de habernos enterado de que Clarín está presentando este reclamo de posesión en la justicia civil refuerza la idea de que realmente estaban jugados a esta posibilidad. ¿A qué pasa? Nosotros hacer público que hay un intento de desalojo, que ya está premeditado, es decir, que antes de que se resuelva ya el propio grupo Clarín lo sabe y está haciendo un armado, de que se prepara una represión en combinación con Barra Brava, con lúmpenes, a lo que le piensan dar, según lo que se escucha en el audio, una escopeta, bala de goma, gas pimienta y todo lo demás. Y 800 pesos, no te olvides. Claro, y 900 pesos por día, que nosotros acá nos reíamos porque decíamos, estos son tan miserables que hasta precarizan a lo Barra Brava. Toda esta denuncia, entendemos que seguramente, y con ese objetivo lo hicimos, debe haber ayudado a disuadir y a por lo menos postergar esta idea, porque el audio decía que pensaban hacerlo entre el miércoles pasado, es decir, de la semana anterior, y el fin de semana que ya pasó también. Seguramente si algún juez o algún fiscal había sido tentado económicamente o con algún tipo de favor político por parte de Clarín, al escuchar nuestra denuncia y demás, ha tenido que dar marcha atrás. Lo mismo le va a costar un poquito más ahora reclutar Barra Brava, porque cualquier Barra Brava que venga acá a querer hacer de seguridad privada después de cualquier desalojo, sabe que va a estar la lupa puesta en cada uno para analizar sus antecedentes, de dónde vienen, quiénes son, porque ya hay una denuncia pública de que están encaminadas a un reclutamiento para tratar de venir a aguantar la bronca con pintas, como decía ahí en esa jerga de patotero, ¿no es cierto? Acá contra los trabajadores del grupo Clarín, que estamos reclamando simplemente que se cumpla la ley y que se nos devuelvan los puestos de trabajo. Además está el tema del espionaje, ¿no? Y las veces que han filmado distintos actos, que han intentado hacer como inteligencia dentro de la organización de los trabajadores. Bueno, es que es parte de todo un mismo mecanismo, ¿no es cierto? Por la idea de que recluten barra bravas, que actúen en forma común con gendarmería. Si esta forma de actuar es de provocación, es típico de los servicios de inteligencia. Y acá tenemos el camión de las dos camionetas de los servicios de inteligencia están permanentemente en la puerta, no tentación, porque además se espiará a la puerta a mirar por el pistillo todo el día mientras el tipo te está viendo. Bueno, acá tenemos dos camionetas con domos, con antenas absolutamente extrañas, con una especie de radar que parece de un canal de televisión apuntando hacia la fábrica, incluso si nos corremos y hacemos una asamblea, se corre la camioneta y corre la antena, que nos han dicho especialistas que son antenas para interceptar comunicaciones, con lo cual lo que nosotros estamos hablando sale con la buena frecuencia que tiene FM La Tribu, pero también debe estar saliendo con una excelente frecuencia en las camionetas y lo puede estar escuchando Patricia Burlich. Pero tenemos todo el día dos camionetas de los servicios de inteligencia en la puerta. O sea que es más aleccionador que un espionaje real, digamos. No, que entendemos, el espionaje está, ¿no es cierto? Pero es una cosa, ya es una política de amedrentamiento y es una vergüenza que el mismo gobierno nacional que niega la posibilidad que intervenga el Ministerio de Trabajo, que haga cumplir la ley, etcétera, no mande policía, gendarme, barra brava y servicio de inteligencia contra los trabajadores. Realmente es vergonzoso. Y te digo, es una cosa, un acoso diario. Por ejemplo, hace dos días pasó que había un grupo. Además que son tan burdos, ¿no? La verdad que no sirven ni para espiar. Estaban tres tipos con la cabeza medio rapada, etcétera, con la marca de la gorra, por decirlo claramente, tomando mate cerca de la carpa de una de las organizaciones que está acá presente. Bueno, ya nos pareció raro a nosotros, los compañeros se acercan, nos dicen, che, mirá a estos tipos, no sé. Bueno, se les pregunta, y resulta que eran de la brigada. Dicen, no, sí, nosotros somos la brigada, pero acá estamos en la zona por otro tema, por un tema de narcotráfico. Y los tipos, claro, de la brigada que está por narcotráfico, se puede tomar mate, vinieron a acompañar el acampe de los trabajadores. Una cosa ridícula. Bueno, los echaron, los propios compañeros de AGR, las organizaciones que estaban acá, los rajaron rápidamente, empezaron a insultar, a decir qué hace la policía acá, papá, estaban en tres autos al que salieron cagando, perdón la expresión. Bueno, a los 10 minutos aparece un auto de la Policía Federal sacando fotos. Es decir, es una cosa realmente que llama la atención porque además remite a otras épocas, ¿viste? Que consideramos que la dictadura militar ya era algo del pasado y no que estén utilizando estos métodos, que ya te digo, todo de la misma matriz. La utilización de grupos paramilitares, como que estar preparando barras bravas, lumpenes para venir acá y que le empiecen a dar una escopeta, o la utilización de los servicios de inteligencia para espiar trabajadores, mientras después Patricia Bullrich hace la vergüenza nacional de que salen todos los diarios que el presidente de la nación estuvo viajando en un mismo avión con un narcotraficante que llevaba una valija llena de pastillas de estupefacientes en el mismo avión. Es decir, que utilice la inteligencia para lo que necesitan, porque realmente va para lo que necesitan, para lo que correspondería en teoría, y no es para espiar a los trabajadores. No, y además, después pasan papelones. Además, Pablo, me parece que este tipo de provocaciones lo que generan es que cualquier compañero de ustedes que le vuele una piña a uno de los que está ahí tratando de tomar mate, haciendo que toma mate en el acampe y demás, la verdad es que habilita después cualquier tipo de discurso, con lo cual es como hay que tener un cuidado muy grande al respecto. Y sobre eso quería preguntarte, porque muy rápidamente nosotros nos quedamos con la idea de la toma de AGR, y a veces en la cotidiana ese título no alcanza para entender qué implica estar ahí adentro, qué pasa con las familias, el apoyo de las familias, pero también, obviamente, los cansancios, la comida, la dormida. ¿Cómo es toda esa cotidianeidad de la toma? Bueno, es muy fuerte. Te digo, lo hablábamos el otro día, ante los compañeros, esto no lo podríamos estar bancando si no tuviéramos el nivel de organización, de unidad, etcétera, que tenemos entre los compañeros. A los pocos días de estar ocupando, se acerca un compañero de otro gremio y me dice, che, mirá, tengan cuidado, yo te lo digo bien, como un consejo, me dice, pero mirá que nosotros cuando ocupamos nuestro lugar de trabajo, al cuarto día nos peleábamos todos por un chicle. Y es lógico, uno acá hay cierta convivencia entre los trabajadores, porque uno todavía comparte 8 horas, 8 horas y media de trabajo, etcétera. Pero una cosa es compartir eso, al ritmo de una producción, de una meta común de la producción, etcétera, y después cada uno se va a su casa, y otra cosa es estar conviviendo y con toda la tensión de los problemas familiares, de los problemas que acarrea ya el hecho de un despido, y las tensiones en la familia, en el conflicto. Pero bueno, somos un grupo muy unido y nos vamos apoyando en el día a día, que como muy bien decís vos, porque claro, porque la imagen de una toma, sobre todo por cómo incluso lo tratan de tomar los grandes medios, o Clarín, una toma, violentos, usurpan, mientras que en realidad lo que están incumpliendo todo tipo de norma y de objetivo social son ellos, porque nosotros lo que estamos defendiendo de nuestra fuente de trabajo, ellos no quieren echar mientras el laburo está, es una vergüenza. Uh-huh. Pero bueno, se trata de dar esta imagen a la sociedad, ¿no es cierto? Mientras que somos laburantes que estamos bancando esta situación, y a lo que nos, en realidad nos está obligando a realizar este sacrificio que es enorme. Porque, como vos decís, lo que por ejemplo se extraña mucho acá es a los hijos, a la familia, a la mujer. Eso es una situación del día a día que es dura y que se va bancando, pero inclusive por más que haya un acompañamiento de la familia y todo lo demás, por ejemplo, los chicos se extrañan. Entonces uno tiene síntomas en la casa de que vienen los chicos, de que los chicos no sabe por qué, pero por ahí están llorando, etcétera. Y todavía uno tiene que aguantarse que por ahí algún periodista de los grandes medios que no te sacan, cuando estás cortando, digan, son unos cobardes porque llevan a la familia. ¿Sabes? Mi hijo me extraña, pero yo estoy peleando por mi puesto de trabajo. Ahora, mi hijo me extraña, porque yo estoy peleando por mi puesto de trabajo porque no quiero que mi hijo se muera de hambre. Uh-huh. Así que bueno, no, tiene toda esta dureza, pero justamente nos mantenemos firmes porque sabemos que estamos peleando por nuestra dignidad, que le estamos dando un ejemplo a nuestros hijos, que sabemos que dentro de 10, 20, 40 años, cuando se hable del conflicto de AGR y Clarín, que cómo aguantaron los obreros, van a poder hablar con orgullo de sus padres, y sabemos esta situación objetiva de que el laburo está, las máquinas están, es decir, que uh-huh. no nos vengan con ningún domingo 7, que sabemos que nuestra lucha es completamente justa, y bueno, eso da la firmeza para seguir adelante, además del acompañamiento de nuestras familias, que también nos da muchísima fuerza. Pablo, hablando de acompañamiento, lo último, la CGT finalmente llamó a la huelga general para el 6 de abril. ¿Cómo han sentido el apoyo de la CGT con respecto a la situación de AGR? Y además preguntarte los próximos pasos de ustedes, más allá de que acompañen alguna marcha nacional o esta huelga general del 6. Bueno, en primer lugar, me parece importante, nosotros consideramos que nuestro conflicto está absolutamente entrelazado con la lucha más general contra el ajuste. Es decir, por supuesto que lo que persigue nuestro conflicto es la reincorporación, ¿no? Que nosotros vamos a estar ocupando acá hasta que Macri se dé por vencido el ajuste general, sino que nuestro conflicto es por este objetivo concreto de que nos reincorporen y que se reabra la fábrica. Ahora, ¿qué pasa? La misma actitud del gobierno nacional, de cómo ha actuado el Ministerio de Trabajo, cómo ha actuado el Ministerio de Seguridad y demás, demuestran que ya nuestra pelea se ha tenido que convertir en una pelea más general. Y por eso se ha convertido en un caso testigo, es decir, por ambos lados. Por el lado de ellos, por el blindaje mediático del resto de los medios, de las empresas de medios, de los grandes medios siempre estamos hablando, por el blindaje económico del propio Grupo Clarín, que está bancando, gastando millones de pesos para tratar de liquidar este conflicto. Por el lado de un gobierno que los apoya, y de nuestro lado por el blindaje del apoyo obrero y popular, que es inmenso y que por eso, a pesar de que ellos tratan de ocultar las noticias, se han viralizado a cientos y cientos de miles nuestras publicaciones en el Facebook, trabajadores de AGR Clarín, que pedimos a los trabajadores, a los oyentes, que sigan el Facebook y que le pongan me gusta para seguirlo y que reproduzcan las noticias, porque realmente es una forma de viralizar la información. Saludos a Valentina Cook, ¿no? También saludamos a Valentina Cook, que ayudó mucho con aquella canción que se armó. Una genia. Valentina Cook, una genia, realmente. Se lo hicieron acá con Valentina Cook, con los chicos del Ojo Obrero. Una puesta en escena, reinterpretación de la canción de Lisa Simpson. Sí. Fantástico, fantástico. Y encima, ¿sabés que la guionista de los Simpson le llegó el video? Mandó un saludo. ¿En serio? Es impresionante, ¿no? Sí, y de eso ya tiene cerca de 1 millón de vistas en YouTube. Uh-huh. Son todas estas cositas que te ayudan, ¿viste? También que te empujan hacia adelante. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, me parecía muy importante. En este contexto, nosotros por supuesto vamos a seguir tomando nuestras medidas particulares, ya estamos hablando de la posibilidad de un festival en Plaza de Mayo para los primeros días de la semana que viene, está muy avanzada la conversación con importantes bandas del rock y de la cumbia. Entonces, bueno, vamos a seguir tomando medidas, pero un corazón del conflicto es esta lucha más general, en la cual vamos a un paro general, que vos decías, bueno, ¿cómo ha jugado la CGT? Nosotros realmente consideramos que el papel de la CGT es vergonzoso. Van a haber un paro general empujados por una situación que los obliga, porque los trabajadores ya se están discutiendo la renuncia a todo el triunvirato y la renuncia a todos los directivos de la CGT. Entonces convocan, pero convocan como quien no quiere, convocan al objetivo contrario del que los trabajadores le estamos reclamando. Es decir, acá no hay una voluntad de luchar para quebrar el ajuste. Eso está más claro que el agua. Ellos convocaron en su momento la movilización del 7 para no convocar el paro. Bueno, le salió el tiro por la culata, porque hay tanta bronca contra el ajuste y contra la tregua que permite ese ajuste, que la movilización del 7 se terminó transformando en una instancia de reclamo de miles y miles de trabajadores, ya no solo contra el gobierno, sino contra la tregua de la CGT. Bastante sintomático en esto que decís, escuchar a Daer ayer diciendo no invitamos a nadie, que venga quien quiera, pero a la vez que es una huelga sin movilización, ¿no? Por eso, y en ese sentido, así como lo del 7 se le frustró esta idea que era algo para no convocar el paro, le vamos a hacer frustrar a Daer también la idea de que el paro sea un paro dominguero. El paro lo vamos a hacer activo. Desde AGR Clarín llamamos a todos los trabajadores a impulsar asambleas en sus lugares de trabajo, a discutir cómo hacemos activo el paro, porque nosotros el ajuste lo tenemos que derrotar, y para derrotar el ajuste no tiene que haber un paro aislado, sino que necesitamos un paro activo, un plan de lucha, y que millones de trabajadores salgamos a la calle para terminar con este ajuste. Pablo, gracias por este contacto. Te vamos a pedir que cuides mucho a nuestro movilero Mauri Polchi, que básicamente vive con ustedes por ahí, así que denle un mate, algo ahí cuando pase. Por favor, ¿eh? Mauri, pero no, Mauri ya es un miembro de la familia acá. Es uno más de los ocupantes, Mauri. Pablo, un abrazo grande, gracias. Un abrazo muy grande para él también, para vos y bueno, para todos los oyentes, y muchísimas gracias por la nota que tuvo una extensión, y por tus preguntas también han sido muy profundas, me parece que ha ido al hueso de la cuestión. Así que bueno, muchísimas gracias por el espacio. Buen día, Pablo. Pablo Vinia, secretario general de la Comisión Interna de AGR Clarín. 60 días de toma en la planta de Pompeya.